Lunes 2 de enero. El Espíritu Santo y la inspiración. Inspiración es el término utilizado para describir la influencia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo al transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. La obra del Espíritu Santo en el proceso de inspiración es la razón por la que encontramos una unidad fundamental en toda la Escritura en relación con la verdad. Como Espíritu de verdad, Juan capítulo 14, verso 17, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Escucha segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, Miqueas, capítulo 3, verso 8, y Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 al 13. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de los escritores bíblicos y del involucramiento de Dios en el origen de la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Miqueas, capítulo 3, verso 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Primera de Corintios capítulo 2 versos 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ser, comillas, impulsados por el Espíritu Santo, cierre de comillas, segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, es una afirmación fuerte de la obra del Espíritu Santo en la inspiración. En Primera de Corintios capítulo 2 versos 9 al 13, el apóstol Pablo atribuye la revelación y la inspiración al Espíritu Santo. A nosotros los apóstoles, dice Pablo, Dios reveló las cosas ocultas que ningún ojo ha visto, y que menciona en el versículo 9. Dios las reveló por medio del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Los apóstoles han recibido este, comillas, Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 12. Luego en el versículo 13 pasa a referirse a la obra de la inspiración, donde habla, comillas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pablo no tenía duda en cuanto a la fuente y la autoridad de lo que estaba proclamando. Aunque muchas partes de la Biblia son un resultado de la revelación sobrenatural directa de Dios, no todo en la Biblia fue revelado de esa manera. A veces, Dios usó a los escritores bíblicos y su investigación cuidadosa personal de las cosas o su uso de los documentos existentes. Job capítulo 10, verso 13, Lucas capítulo 1, versos 1 al 3, a fin de revelar y comunicar el mensaje divino, de manera que todas las partes de la Biblia son reveladas o inspiradas. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Esta es la razón por la cual Pablo afirma que, comillas, todo lo que fue escrito lo fue para nuestra enseñanza, para que por medio del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Cierre de comillas, Romanos capítulo 15, verso 4. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano capacita a personas escogidas para comunicar en palabras humanas los pensamientos inspirados de un modo fidedigno y confiable. Comillas, Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo por su Santo Espíritu habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Cierre de comillas, Conflicto de los Siglos, página 10.